Gracias, licenciado Oscar. Vamos, la metodología es que le concedemos 10 minutos a cada concejal. Y usted va apuntando las preguntas y al finalizar responde todas las inquietudes de los concejales. Le concedo la palabra al concejal Gustavo Lopera. Presidente, antes de concejal Lopera hacer ingreso a los concejales. Por favor, dele entrada a los concejales. Hizo ingreso al consejo el concejal Endo Barrera Levis y el concejal Flores Wilches Alexander Antonio.